Es momento de conocer a nuestro invitado. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Estudio de Arte Maya invitan a todo el público a participar de cursos virtuales. Y precisamente para conocer todos esos detalles y conocer también el trabajo del artista Andy Maya, la hemos invitado para que participe en el noticiario de Zona Cultura. Muy buenos días, un gusto saludarla. Muy buenos días, mi estimada Laurita, buenos días a las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, vamos a empezar este espacio conociendo algo más de Andy Maya. Sabemos que usted se ha especializado y obviamente pues tiene todos esos conocimientos necesarios y suficientes para poder guiar y conducir a niños, jóvenes y personas adultas. Sí, muchísimas gracias. De hecho, soy diseñador industrial, soy artista plástico, llevo ya más de 14 años en el área del arte y bueno, tengo el gusto de poder compartir un poquito de lo que yo sé con las personas mediante el manejo online que actualmente se está manejando. Ahora, ¿cómo le ha visto a usted a esta época que, bueno, la pandemia nos ha lanzado a utilizar las redes sociales? Así es, de hecho, bueno, por lo que ha sucedido actualmente, lastimosamente hemos tenido que vernos una alternativa diferente para poder impartir los conocimientos a nuestros alumnos. Y en este caso la educación digital ha sido la mejor opción para poder tener alternativas de enseñanza, obligando al maestro a mantenerse actualizado mediante el uso de tecnología, y a la hora de compartir e impartir sus clases, hemos visto, creo que todos, recursos diferentes para poder disponer del material necesario mediante aulas virtuales, con manejos diferentes de estrategias en cuanto a contenido, sabiendo lógicamente utilizar y administrar de manera adecuada todo lo que es la biografía digital que tenemos en este caso que empezar a impartir a nuestros alumnos. Usted nos ha mencionado la importancia de estar actualizados y de hecho usted como diseñadora pues ha visto que se ha tenido que transformar de pronto los conocimientos en este caso para poderlos impartir. Bueno, la educación digital actualmente es la única solución que está vigente, ¿no? De hecho, en el momento en el que incluimos las plataformas digitales que están actualmente ya valoradas y se empieza a utilizar como le menciono, como la única herramienta en el centro focal de educación, nos damos cuenta que es importante, uno, mantenernos actualizados, dos, incluir lo que es la parte técnica, metodológica, sin dejar a un lado la parte humana que necesitan nuestros alumnos, ya que en el momento en el que iniciamos con todo lo que es educación digital, no queremos dejar a un lado lo que es la educación presencial, lógicamente, y la educación a distancia, pero cuando manejamos técnicas digitales, obligamos, en este caso, a nuestra zona de confort que se mantenga aislada un poco, ya que necesitamos ingresar en un mundo diferente en el que tanto profesores y estudiantes entramos en un proceso de formación permanente y de evaluación constante para poder llegar a nuestros alumnos de una manera más óptima. Ahora, Andy, usted ha mencionado pues que de hecho la parte digital es importante, que nos había acabado de explicar. ¿Cómo ha visto usted este desarrollo? Si bien es cierto, esto no es nuevo, porque quizá es lo que se ha venido invitando a los maestros, a los alumnos en épocas anteriores, ya a ir desarrollando estas prácticas en las aulas de manera presencial para hacerlo más dinámico, más llevaderas a las clases, pero en algunos casos no se ha puesto en práctica. quizá este pedido lo hemos pasado por desapercibido. De hecho, pues en la actualidad estamos un poco forzados, presionados a hacerlo para poder mantener la atención de los niños y de las niñas. En este caso, usted ya ha tenido la primera experiencia con los niños. ¿Cómo le ha ido? La experiencia con los niños fue bastante, bastante bonita. El material que yo estuve manejando buscaba mejorar de forma clara la eficiencia y la productividad en el aula. En este caso, al trabajar con niños, lo importante y el reto es mantener la atención del niño sin que se pierda la concentración del mismo. Y en este caso, yo he analizado y he visto la educación en cuanto a las instituciones educativas, he visto bastante, que falta bastante creatividad en cuanto al método de enseñanza de los docentes. Por ponerle un caso, yo veo que muchos docentes no preparan su propio material, sino que toman como opción nada más prender la cámara y el método más tradicional llega a ser la plataforma de Zoom. Encienden la cámara y me mandan al estudiante a leer 2-3 páginas y dicen en 9:30, esperen el resumen, hasta luego, apagan la cámara. Algo que yo considero que realmente en un aula virtual no se puede permitir porque no tenemos administración adecuada del tiempo en cuanto a lo que yo le mencionaba, la biografía digital que se tiene que manejar en un espacio virtual de trabajo. En caso contrario, también utilizan videos descargados de otros creadores y tampoco es una metodología clara de enseñanza, con lo que yo considero que se debe considerar y el Ministerio de Educación debe optar por combinar de manera eficaz el aprendizaje individual en torno, mediante un entorno flexible de aprendizaje, el cual pueda facilitar la entrega de información al estudiante y que le permita desarrollar habilidades que el niño, el joven, puedan absorber de mejor manera o quizás desde un punto de vista más óptimo, oportuno, para que puedan invertir correctamente los jóvenes del tiempo, el mismo estudiante. Y en este caso, ¿qué es lo que está usted utilizando? Nos hablaba de la importancia de la actualización, de la técnica, el hecho de mantener activo al niño para que no se pierda pues la oportunidad de seguir, en este caso, al maestro. La manera en cómo yo desarrollo mi clase es la siguiente. Yo lo primero que hago es una presentación. Si vamos a hablar, por ejemplo, el caso de los niños, ¿ya? Si vamos a hablar nosotros el tema del espacio, vamos a hacer una obra en base al universo, lo que yo hago es sacar un resumen propio en cuanto a lo que es el universo, cantidad de estrellas, etcétera, ¿no? Antes de ingresar a la clase, empiezo con un pequeño intro de la información y paso ya a la técnica de trabajo, en la cual empiezo a explicarles que me vean a mí realizando el trabajo y después yo fragmento las clases para que el alumno pueda llevar una consecución de un trabajo en base a una meta final. De la misma manera, ahora para estos nuevos talleres involucro bastante lo que es el conocimiento universal, la información general colectiva que debe haber. Por ejemplo, vamos a estar lanzando el curso de pintura tribal textil. Hablo bastante acerca de todo lo que son la evolución del arte pictórico, lo que son cronología del arte prehistórico, qué es el arte tribal, cuáles son las tradiciones indígenas, sociedades tribales de África, del Pacífico Sur, de Indonesia. La intención es que el estudiante se enriquezca, que aprenda y que lo viva. Pienso yo que es una manera bastante asertiva, por lo menos a mí me ha dado bastante resultado, el involucrar temas vivenciales y hacer que el estudiante se adentre en la información entregada. Bueno, ahora con esa experiencia usted está convocando también ya a niños y jóvenes de 13 a 17 años para involucrarse y conocer más sobre la pintura. Sí, de hecho vamos a estar dictando 3 cursos, hemos denominado en este caso la actividad que se va a estar dictando como Art Buffet, con la intención de que se pueda compartir mediante videos grabados, porque todo mi material ya es grabado, podamos compartir 3 cursos. Vamos a estar trabajando lunes y viernes, o lunes y jueves, dependiendo la clase que tomen, y vamos a estar hablando En la primera clase vamos a hablar acerca de lo que son atrapasueños decorativos para que puedan los jóvenes realizar, en este caso, herramientas que puedan decorar su dormitorio. Vamos a estar haciendo pintura tribal textil y vamos a estar haciendo mandalas holísticos de abundancia. Eso en cuanto al curso de jóvenes, ya están ya ingresadas varias personas dentro del grupo del estudio. Y en cuanto a lo que es el curso para adultos, vamos a estar realizando un mandala de visualización. Vamos a realizar también una pintura abstracta, la cual he denominado Amistad y Felicidad. Y vamos a realizar también un cuadro que se denomina Árbol de Gratitud. ¿Cuánto tiempo de duración tienen estos cursos? Los cursos duran aproximadamente un mes. Son 8 clases, 2 veces a la semana, que vamos a estar trabajando con la intención de que el estudiante pueda, como les menciono, escoger de la gama de posibilidades que se presenta, como bien puede tomar una opción o puede tomar todas, de ahí el nombre de buffet para que puedan servirse lo que deseen. Ahora, en este tiempo que usted va a desarrollar los talleres, pues quienes participan, ¿qué conocimientos van a adquirir? Para que empiecen el taller no necesitan conocimientos, sin embargo, al finalizar el taller van a poder apreciar sus propias obras, van a poder tener la opción incluso de poder vender este tipo de actividades. Por ejemplo, si los jóvenes desean y ellos aprenden el arte de poder pintar sobre una prenda de vestir, ellos pueden cobrar por realizar este tipo de actividades. De igual manera, lo que es el tema del cuadro abstracto lo pueden replicar en la dimensión que deseen y se puede vender, se puede distribuir. Vamos a estar utilizando acrílicos, que ya es un poquito más avanzado, y van a poder ellos, como le menciono, vender su obra. ¿Por qué no? Ahora les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que estamos en entrevista con Andy Maya, quien en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana van a realizar cursos virtuales gratuitos de pintura denominados Arte Buffet. ¿Cuál será el procedimiento? Las personas interesadas, en este caso de 13 a 17 años y 18 años, para poder tener acceso a estos cursos. Lo que tienen que realizar es primero tener una aplicación llamada Telegram. Es una aplicación gratuita, muy amigable, la cual en el momento en el que ellos se descarguen va a funcionar igual que las plataformas tradicionales de mensajería como WhatsApp. Tienen que enviarme un mensajito al número de teléfono que, si me permite, Laurita, puedo adelante, entregarle. Por favor. El número es el 098-7730-735. Ese es el número de teléfono al cual tienen que escribirme mediante Telegram para poderles enviar toda la información. Uno de los requisitos es que sigan la página del Estudio de Arte para que puedan beneficiarse de más trabajos como estos. Y nada más. Todo el material digital, auditivo, visual, todo se les obsequia gracias a la Casa de la Cultura y a mi estudio de arte. Bueno, ahora este sin duda debe haber un número de personas que se inscriban para estos talleres, así que deben apresurarse las personas interesadas para poderlo hacer al teléfono. Lo repetimos, por favor. Claro que sí, el 098-7730-735. Bueno, ¿todavía quedan cupos disponibles? Tenemos unos pocos cupos todavía disponibles. Así que las personas interesadas deben apresurarse para participar en estos cursos de pintura Arte Buffet para jóvenes y adultos. Recuerde, si usted tiene 13 a 17 años, está la opción para poderlo hacer, y si tiene también 18 años. Así que la artista Andy Maya lista para atenderles a todos ustedes, y le vamos a dejar el micrófono para que usted pueda hacer la invitación para que las personas puedan inscribirse. Claro que sí, muchísimas gracias. La invitación para todas las personas que nos están escuchando escuchando, que puedan beneficiarse de una serie de cursos muy interesantes, didácticos, entretenidos, pero sobre todo útiles, para que puedan despejar su cabecita, despejar su mente, aprender nuevas habilidades, y ojalá estas habilidades las podamos replicar en casita, y por qué no el trabajo final lo puedan distribuir, o por qué no vender también. Así es que les invitamos a que puedan participar de estos hermosos cursos que los hemos creado con muchísimo cariño para ustedes. Bueno, queremos agradecer la participación del artista Andy Maya en el noticiario de Zona Cultura, y recuerde que los cursos ya inician y puede usted inscribirse a través de la aplicación gratuita Telegram. También, si tiene alguna duda, llamar al 098-7730-735. En el Facebook ustedes la pueden encontrar como arroba Estudio de Arte Maya. Andy Maya es una reconocida artista y diseñadora ambateña con más de 14 años de experiencia y trayectoria. Es autora del libro de cuentos Polvillo de Estrellas, además de ser miembro activo del Centro Argentino de Arte Textil. Es gestora cultural con amplio reconocimiento a nivel nacional. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchísimas gracias, Laurita, a usted, y gracias a todas las personas. Los esperamos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.